acariciando a los alivios extraordinarios que le ofrecían y que él pasaba a los heridos y a los niños. Ya no podía rezar el rosario de rodillas y le costaba trabajo hasta cargar el mosquetón, pero nada impedía que en su tiempo libre fuese al Alcázar a rezar a la Virgen, a pesar del peligro que tenía cruzar los espacios abiertos. Pero él no daba importancia al riesgo y al dolor. Su risa, su alegría y su paz seguían siendo constantes. Yo no he conocido a ningún santo, pero la serenidad de Rivera, con su sonrisa inalterable, requiere una ayuda especialísima de Dios. Y esta ayuda la conseguía con su oración constante, con frecuencia árida y dolorosa, de la que sabemos por las notas y pensamientos que dejó escritos a lápiz sobre unos boletines de arresto, en alguno de los cuales se lee: todo esto es castigo de Dios a todos. Lo malo de veras son las ofensas a Dios, las de antes y las de ahora. El castigo no es malo. El único mal es el pecado. Yo estoy mal, Dios mío, pero a ti te noto bien. Soy feliz. Podrán vencernos aparentemente, pero nuestra derrota siempre será triunfo. No morir, sino sufrir. Todo lo puedo en aquel que me conforta. Y el nombre de Ángel del Alcázar, aplicado a Rivera, iba corriendo de boca en boca. El 10 de septiembre trasladaron a Rivera a la sección de ametralladoras situada frente al castillo de San Servando. La sección de tropa tuvo que ser evacuada porque las bajas que en ella se causaban hacían imposible su permanencia allí. El día 11 de septiembre, y a punto de ser volada la mina, los rojos permitieron la entrada al canónigo Camarasa para que les dijese la misa y les preparase a bien morir, intentando además convencerles de la rendición. Muchos encontraron la plática deprimente, pero Antonio dijo que fue el día más feliz del Alcázar porque pudo recibir al Señor. Y realmente resultó impresionante aquella comunión masiva de los defensores. Las columnas libertadoras se están acercando a Toledo, pero la duda y el temor está en todas las bocas. Antonio, ¿llegarán las tropas a tiempo de salvarnos? Llegarán las tropas a tiempo de salvarnos. Pero si no llegasen, es que Dios quiere que ofrezcamos la vida por la salvación de España, que es lo que importa. Rivera, ¿se sabe algo de las columnas? Que mientras haya una columna en el patio y un solo defensor, el Alcázar recibirá a sus libertadores. Rivera se ofreció a otro servicio extraordinario. Había que observar los avances de la mina paso a paso, minuto a minuto. Era un trabajo duro que requería gran atención y esfuerzo. Había que bajar 50 escalones debajo de la imprenta con linterna, reloj, lápiz y papel e ir anotando las perforaciones. Los turnos eran de una hora. El 17 de septiembre la mina quedó a punto de explotar. Los milicianos hicieron evacuar Toledo porque no sabían el alcance de la explosión. Una caravana de miles de personas con enseres y mantas cruzaron los puentes para pasar la noche en los cigarrales. Y muchos toledanos escondidos encontraron una muerte cruel al ser descubiertos por las milicias. La familia de Antonio, con su padre escondido en casa, no salimos y pasamos la noche en oración. el Alcázar aquella noche, todos se replegaron en los sótanos en el espacio señalado por el teniente Barber. Durmieron con el correaje puesto y el fusil al lado. Y Rivera estaba tan rendido que, a pesar del violento cañoneo que sufrieron, solo fue despertado por el estruendo de la guerra. Y torreones que se desploman, y una nube asfixiante que llena ojos, nariz y boca de un polvo picante e irrespirable. Pero el júbilo se apoderó de nosotros. Estábamos vivos, y la Virgen del Alcázar allí. Y de aquellas bocas emocionadas y enronquecidas surgió con fervoroso entusiasmo el canto de la salve, una de las salves más impresionantes que se habrán oído jamás. Rivera marcha con su ametralladora hacia el Museo Romero Ortiz, donde ha de ser emplazada. Pero los rojos se han apoderado del piso superior en ruinas y tienen que replegar. Pero la ametralladora ha quedado allí. Antonio quiere recuperarla y desde el boquete de arriba una granada de mano le destroza el brazo izquierdo. Sujetándolo con el derecho, atraviesa el patio dejando a su paso un reguero de sangre. Sus vivas a Cristo Rey y a España enardecen a los defensores. En la enfermería cede la vez a todos los heridos impacientes por ser curados, mientras él se recoge en oración ante un cuadro del Cristo de Milagro. A su buen amigo Andrés Marín le sonríe para darle ánimo. Esto no es nada. Tendrán que amputarme, ¿verdad? Lo que te ruego es que me avises cuando esté en peligro de muerte. Siempre estoy preparado, pero quiero saber recibirla. Lo haré, Antonio, aunque sé cómo estás con Dios y hasta con tus enemigos. ¿Ya los has perdonado? No. Pero, Antonio, ¿tú? No puedo perdonarlos. No tengo enemigos. Rivera, el enemigo se retira. El ataque ha sido rechazado, completamente rechazado. Antonio se emociona profundamente. No lloro por mi brazo. Lloro de alegría, porque no les habéis dejado pasar. ¿Pasar? Menudos escarmientos están llevando esos hijos de Satanás. Malditos sean, ojalá que no quede uno de sus semillas. Por favor, no habléis así. Tirad, pero tirad sin odio. Antonio, se está acabando la anestesia. Quizás tendrán que cortar tu brazo sin ella. No os preocupéis. Se lo ofrezco a Dios por vosotros y por todos los combatientes. Si me operan sin cloroformo, estaré mientras tanto pidiendo por España. El coronel Moscardó, que visita a los heridos, se acerca con emoción al cátedre de Antonio. Riverita, te vi pasar por el patio dando vivas a Cristo Rey a España. Tuve un escalofrío al contestarte. Tendrán que amputarte, ¿verdad? Creo que sí, mi coronel. Te felicito, muchacho. Tienes un temple admirable. He mandado que en la orden del día te mencionen como muy distinguido. Riverita, voy a darte un beso en nombre de tu padre. Gracias, mi coronel. Ayudan a Antonio a ponerse en pie para ir a la cama de operaciones. Mi rosario. Por favor, ponedme el rosario en la mano derecha. Con el Cristo apretado en ella, pasaré un rato tranquilo y hasta agradable. Valiente, valiente este muchacho. Y esta frase de Moscardó quedó escrita en una lápida sobre el catre de Rivera. Thank you. la noche del 27 de septiembre, los legionarios de Misián y los regulares de Varela escalaron las ruinas del Alcázar. Al quien vive de los defensores, la respuesta de España abría las puertas a los libertadores. Júbilos y abrazos emocionados sellaron el fin del asedio. El Alcázar estaba invicto. Desde la explosión de la mina el día 18 hasta la liberación de Toledo el 28 de septiembre, Antonio se mantuvo entre la vida y la muerte con un total abandono en las manos de Dios. Aquella mañana jubilosa de esperanza y radiante de sol llenó de amargura a la familia de Rivera, que esperaba ansiosamente su llegada. Un compañero nos trajo la noticia que abrió nuestros ojos a la realidad. Antonio herido, Antonio amputado de un brazo, Antonio muy grave. Y rápidamente nos trasladamos al Alcázar. En el sótano que hacía de enfermería apenas hay luz, pues los sacos terreros cubren gran parte de las ventanas. Pero se ven tres hileras de catres con heridos. Sus quejas constantes deprimen el alma y un olor nauseabundo a suciedad y desinfectantes se une a la fetidez de los cadáveres enterrados a flor de escombro. Cuando llegamos, Antonio no se encuentra en su catre porque le están curando, pero pronto le traen en brazos, desnudo, con solo un calzón blanco, exangüe, con barba y bigote rizados y sus ojos azules más grandes aún. Ofrece el aspecto de un descendimiento. Habla con dificultad y sonríe entre lágrimas. Lloro de alegría por haber comulgado hoy y por volveros a ver. Dios mío, ¿quién te habrá herido? Mamá, nada importa quién me habrá herido, pero debes pedir por él. Lo que importa es que todos estamos juntos. Pase lo que pase hoy, tenéis que recibirlo con tranquilidad, con resignación. Vamos, más aún, con alegría. Nada de caras largas. Antonio sabe que está muy mal y desea recibir la extrema unción, pero el capellán cree mejor esperar. Le traen leche y consiguen permiso para llevarle a casa en atención a que el padre es médico. Y al anochecer, iluminados por una maravillosa luz de luna, cruzan los escombros y las calles de Toledo. En una bella y patética escena, la camilla de Antonio la lleva a su padre y su entrañable amigo Andrés Marín, hasta que unos defensores se ofrecen a llevarla. Cuando le pusimos en su cama blanda y limpia, Antonio expresa su gratitud al Señor. Qué grande es Dios, hasta en sus detalles más pequeños. No se deja de escuchar en Toledo, hasta el final de la guerra, el constante crepitar de las ametralladoras y el estampido de bombas y fusilería. A veces incluso las balas entran en las casas. Toledo se encuentra rodeado por el enemigo, aunque no pierde la comunicación por carretera con la España nacional. Antonio comenzó a mejorar. La alimentación, los cuidados, el ambiente de paz y de hogar contribuyeron a su recuperación. Y también su deseo y su fuerza vital. Puede sentarse en un sillón algunas horas del día y desde la ventana de su cuarto contemplar las ruinas de su Alcázar. Don Francisco Vidal, su conciliario de estudiantes católicos, le trae la comunión todos los días y Antonio, a media voz, reza por la patria desgarrada y por la novia ausente y pide ayuda al Señor. Por España, Señor, y por ella. Fuerza, Señor. Yo no puedo. está pasando un terrible calvario que se agudiza cada vez más. Apenas puede dormir, le cuesta un gran esfuerzo comer y le aparece una septicemia imposible de cortar por su gran debilidad y falta de recursos. Tienen que operarle de unos abscesos muy dolorosos en la garganta y en la pierna. Soporta las curas sin pestañear, rezando o cantando a media voz himnos patrióticos. Pero un sudor frío le baña el rostro. Hijo, tienes muchos dolores. Vaya, estoy contento porque ahora puedo decir con Jesucristo, no hay un punto de mi cuerpo que no me duela. Comprendo que me falta el valor para verte sufrir así. Algunas veces creo que preferiría verte muerto a que padezcas este mal. Pues yo, si supiera que después de todo esto he de morir, no pediría a Dios que fuese pronto, sino que me diese la muerte después de sufrir mucho y pasar el purgatorio en vida. Pero a pesar de sus atroces dolores y de la aridez espiritual que le domina, y que le hace vivir solo de pura fe, sin ningún consuelo sobrenatural, continúa recibiendo visitas incesantes, sonriendo, animando y proyectando ya actividades apostólicas. Un ambiente de admiración le rodea. Hablan de él las radios y toda la prensa nacional. Elogios al héroe, al ángel del Alcázar. Y recibe cartas de innumerables puntos de España. Le visitan personalidades del ejército, de la política y de la iglesia. Y lo que más le alegra son las tertulias de sus compañeros de la juventud y del Alcázar. El cardenal Primado aprovecha una rápida estancia en Toledo para visitar a su joven presidente y le pregunta afablemente: ¿cómo te arreglarás ahora en las propagandas para adoptar posturas oratorias con un solo brazo? Le parece poco elocuente mostrar el otro mutilado. Más elocuente que nada, hijo. Ya te daremos muchos brazos que te ayuden. ¿Cuándo empezamos a trabajar, señor cardenal? Y así, entre la esperanza y la realidad dolorosa que se va imponiendo, pasan los meses de octubre y noviembre. Los cuatro viernes de este mes parecen más viernes de pasión. En ellos siente tal opresión y tan dolor de corazón que piensa que va a morir. El día 20 de noviembre, notable coincidencia de fecha, llega por fin la muerte de Antonio. Por la mañana se siente muy mal y pide la extrema unción que don Francisco le administra después de comulgar. Habla con él a solas y dice llorando a sus padres: ¿qué hijo tienen ustedes? Respiras mal. Estás sufriendo. Tengo una fatiga tan grande que me oprime y me ahoga. No hables, que no estás para escuchar. ¿Qué te va a pasar, hijo mío? El corazón se ha cansado de sufrir. Mamá, esto del corazón es gravísimo. Carmelina le arregla la cama y Antonio la coge de la mano. Tengo la mano fría. Estoy mal, muy mal. Como el día que salí de la casa. Verás, Antonio, cómo reaccionas. Yo no dejo de pedir tu curación. Recordaréis que en los últimos ejercicios pedí al Señor una prueba muy dura. Ahora estoy contento porque espero no pasar por el purgatorio. Cuatro meses de martirio y después el cielo. tú pasar por el purgatorio con lo que has sufrido y lo que Dios te quiere? De todos modos, no dejéis de rezar por mí. Carmelina, llama a papá. ¿Qué te pasa, Antonio? No llamo al padre, llamo al médico. Dime si me voy a morir. Hombre, ¿qué cosas tienes? Sí que estás muy grave, pero... Sí, hijo. Puedes morirte si no reacciona el corazón con la inyección que te he puesto. No reacciono. Es inútil. Que me haga don Francisco la recomendación del alma. Pero... que no estén presentes las chicas. Para que no se impresionen. ¿Cómo no vamos a estar contigo? Francisco reza las oraciones que Antonio sigue con gran fervor. Después cae en una pesada somnolencia de la que despierta sobresaltado. Está bañado en sudor, tiembla y le castañetean los dientes. ¡Qué frío tengo! ¿Qué me pasa? ¿Qué te va a pasar, hijo mío? ¿Qué te vas al cielo? Pero hombre, ¿qué consuelo le das? Antonio se incorpora como iluminado. Me da mucho consuelo que me voy al cielo, al cielo. Mira a sus padres, les toma las manos y las une con la suya. ¿Cuándo? Os quiero. Entra don Francisco, que pregunta. ¿Cómo estás, Antonio? Ya lo ve usted, muriéndome. Estoy muy agradecido a Dios. Qué bueno ha sido Dios conmigo. Has de tener mucha serenidad, hijo. Puedo decir, estoy muy contento porque me voy al cielo. Encende todas las luces. ¿Qué queréis para el cielo? Pide por España, por todos nosotros. Pero vosotras no lloréis. Están tranquilas. No te preocupes, Antonio. Lo estaremos, aunque tú mueras. Vamos a rezar juntos. Jesús, José y María, asistidme en mi última agonía. Jesús, José y María, os doy el corazón y el alma mía. Jesús mío, misericordia, Virgen Santísima, no me desamparéis. Antonio extiende la mano interrumpiéndola. El último consuelo humano, un vaso de agua. Antonio lo bebe íntegro, con ansia. Besa el crucifijo por última vez en la tierra, para besarlo enseguida por toda la eternidad. La estampa de la Virgen. ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva España! Antonio deja caer la cabeza y muere. Don Francisco le da la absolución y todos rezamos de rodillas. Su padre le cierra los ojos. Mari toma una bandera de España y la pone sobre su cuerpo. Entramos un grupo de compañeros y amigos. Son las 7 menos 20 de la tarde. La lluvia azota los cristales. El crepitar de las ametralladoras y el estampido de los disparos rasgan la noche toledana como un supremo homenaje de salvas de guerra a un joven cruzado y mártir que lleva el nombre de Ángel del Alcázar. La muerte de Antonio Rivera conmovió a Toledo. Grupos de jóvenes con uniformes del ejército y las milicias prestaron su guardia. Un desfile constante de autoridades civiles, militares y de la iglesia. Y el pueblo que acudía a rezar y comenzaba a llamarle santo. Por su mano pasaban medallas y rosarios, pedían reliquias de sus ropas y muchos percibían un aroma suave, penetrante. El día 22 le enterraron en una radiante mañana de sol con una gran manifestación de afecto multitudinario. Los testimonios escritos y hablados sobre su vida y muerte heroicas son innumerables. Los numerosos favores concedidos por su intercesión continúan hasta ahora. Su comportamiento extraordinario llevó a la jerarquía eclesiástica a abrir proceso de beatificación en la diócesis primada el 10 de enero de 1962. Y en el Cerro de los Ángeles quedó su figura entre los defensores de la fe. Rivera es todo un símbolo para nuestra generación. Dios le quiso apóstol seglar y con novia. Pudo ser mártir, pero el Señor le llevó al Alcázar como combatiente para que su tirad sin odio fuese la lección de un cristiano expresando la verdadera teología de la violencia. Su lección magistral sellada con su propia sangre. Su misión en la tierra no ha terminado. España necesita una juventud heroica que, como el Ángel del Alcázar, sepa entregarlo todo por Dios y por la patria, cumpliendo así el legado escrito por los mártires. Si muero, encargo a los jóvenes católicos que recojan mi sangre y la hagan fecunda. Porque España ha de volver a su destino.